que, bueno, bien, yo estaba un poco sorprendido con la gente que puede estar necesitando un plato de comida. La verdad que me sorprendió. Más o menos hicimos más de 70 raciones. Fuimos tres el otro día cocinando, más otra gente que vino a colaborar también. Desde el semillero también se está haciendo pan casero, entonces se entrega junto con la porción de guiso, se entregó o pan. Somos todos integrantes del semillero y estamos usando todas las herramientas del semillero también para y el espacio de la comuna para hacer guiso. Solo insisto, sorprendido por la cantidad de gente que está necesitando, ¿no? Uno en el pueblo no lo ve porque no se ve tanto como se ve la miseria en las ciudades, pero bueno, evidentemente hay, porque por ahí supongo que la gente no tiene la intención de ir a buscar un plato de comida donado. El tema yo creo que va a ser después, y no me lo puedo imaginar. Yo tampoco estoy generando nada de plata desde que arrancó todo esto, pero no sé qué puede llegar a pasar más adelante cuando nos den de alta. La necesidad es muchísima, pero bueno, por suerte hay gente maravillosa en el pueblo que se presta para colaborar y para estar dando la mano. Desde la comuna también hay bastante apoyo a todo eso, así que bueno, menos mal.